Puntualmente tarde, una vez más, arranca el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán, al otro lado del cristal, sin el cual sería imposible hacer este programa semana tras semana con todos ustedes, ya sabéis, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza y muy, pero que muy pendiente de las redes sociales, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución yo nos pongo, soy dejándolo todo listo para que este programa empezara puntualmente tarde, pero empezara Gonzalo Martínez, y es que hay que decir que hoy ha sido un milagro de verdad estar en antena. Un milagro que no había ningún radar justo cuando vosotros... No, igual si lo vi nos llega la sorpresa que hacen unos días. Sí, además, imagínate, en Nochebuena, ¿no? Lo sería lo típico, ¿no? Ahí, ¡pling! ¡Hola! Un detalle. Un detalle de la Dirección General de Tráfico. Pues sí, aquí arrancamos una semana más Asbury Park. Ya sabéis, un programa habitualmente cargado de música, de la buena, la que nos gusta a nosotros, el resto es bazofia, ya lo sabéis, todo bazofia. Incluso de otros programas. Sí, sí, lo que hay antes y después es todo bazofia, lo único bueno es lo que son aquí en Asbury Park, ya se ha visto los miércoles en Radio Crash en el 105 de la FM, y también ya sabéis que nos podéis escuchar desde hace unos meses en a través de iVoox, sino también en el banco de podcast de Radio Crash, radiocrash.net. Ahí tenéis todos los programas habidos y por haber de esta vuestra emisora amiga. Semana tras semana no lo negamos. Concha Velasco, ¿cuánto te debo? Sí, nos ha costado varias pérdidas que hemos tenido que introducir a Gonzalo hasta que has podido abrir la boca como hacía ella, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué programa es aquel Viva Espectáculo? Cuando salía... A ver, salían humoristas de verdad. Sí, sí. Humoristas de gangosos, sí. de marico. De todo. Y no, noche vieja siempre veía algún striptease por ahí a las 4 o 5 ¿Te das cuenta antiguamente qué fácil era ser humorista? ¿Eh? Ahora hay que pensarse mucho lo que uno dice. ¿Eh? No, ahora es profesión de riesgo. No, ahora no puedes hacer nada, ni sonarte a la bandera. Así mira cuántos programas de humor hay en televisión. Las tertulias de la Sexta. Sí, bueno, los telediarios. Bueno, Nacho, por delante 60 minutos. Que comienzan, como no, con nuestra sección de noticias noticiosas. Bueno, vamos a comenzar el programa. No nos vamos a parar a discutir si Goya era o no homosexual, sino que vamos directamente a hablar del diablo de... Pues tiene ritmo fácil. Del diablo de New Jersey, del señor Bruce Springsteen. Ya sabéis, este 16 de diciembre a través del canal de Netflix podréis ver un documental que recoge la actuación de Bruce Springsteen en... Esa cosa rara que está haciendo en Broadway, que está arrasando, y para la cual, Nacho, cada noche que salen entradas a la venta, se venden todas y después la reventa alcanza dicen que más o menos unos $2,000, que ya se dice pronto. Patas, sí. Y supongo, o espero, que hagan lo mismo que se hace en el resto de conciertos, que solo te permite comprar como mucho 4 entradas y que tengas que disponer de algún tipo de documento que acredite que eres esa persona para evitar que la reventa se desmadre, ¿eh? Pero parece ser que no es así. Parece ser que esas cosas solo las hacemos aquí en Europa. No sé por qué. ¿Qué podemos ver en ese espectáculo? Pues por lo que comentan esta semana en el diario El País, se trata de un espectáculo muy íntimo donde Bruce Springsteen, bueno, pues hace más o menos un pequeño resumen de lo que ha sido su vida hasta el momento, tanto personal como artística, ¿no? Y música, por lo que parece, hay, pero que hay un 50-50, ¿eh? O sea, que hay 50% de música, 50% de monólogos de Bruce. Vale. Que Bruce ya nos tiene acostumbrados a hablar en sus conciertos, porque se ha tirado rollos a veces impresionantes, pero aquí como que más aún. Y también participa, como no, la señorísima, ¿no? La señorita... Señorita no. Algo malo tenía que tener. La señora Patti Schiarfa. Pues parece eso, que sí que hace un repaso por su vida, en la que aclara que no todo ha sido maravilloso ni positivo, pero que bueno, parece ser que el hombre se sincera ante su público y que la gente sale muy contenta, ¿eh? Si no, no creo que estuviese llenando noche tras noche desde hace ya más de 200 en ese espectáculo que está realizando en Broadway. Y para celebrarlo, en vez de traer a Bruce cantando en acústico como hace en este show, lo que hemos traído son versiones de artistas conocidos, sobradamente conocidos por, sobre todo por los oyentes de este programa, como la versión que hacía de Man on the Top el señor Nick Lofgren, Nacho, uno de los guitarristas de la E Street Band, y que en su día, bueno, pues actuó también con Crazy Horse, una banda de Neil Young, y al cual une pues también una bonita amistad con Bruce Springsteen. No todo es negocio. Pues venga, este tema, este Mano de Top de Nils Lofgren, que suena aquí en Asbury Park. Recuerda nuestra cuenta de Twitter, Asbury Park-Crash. Y la de Facebook, Asbury Park en Radio Crash. Y así nos buscas también en iVoox. ¿Instagram? No. Here comes a fireman, here comes a cop, here comes a wrench, here comes a car hop. It's been going on forever, it ain't never gonna stop. Everybody wants to be the man at the top. Everybody wants to be the man at the top. Everybody wants to be the man at the top. Aim your gun, son, and shoot your shot. Everybody wants to be the man at the top. Rich man, poor man, beggar man, thief, doctor, lawyer, Indian chief. One thing in common they all got. Everybody wants to be the man at the top. Everybody wants to be the man at the top. Everybody wants to be the man at the top. Now, aim your gun, son, and shoot your shot. Everybody wants to be the man at the top. Singing all right. Top says it's lonely up there. Well, if it is, man, I don't care. From the big white house to the parking lot, everybody wants to be the man at the top. Here comes a banker, here comes a businessman, here comes a kid with a guitar in his hand, dreaming of his record in the number one spot. Everybody wants to be the man at the top. Everybody wants to be the man at the top. Everybody wants to be the man at the top. Now, aim your gun, son, and shoot your shot. Everybody wants to be the man at the Bueno, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, Bruce lleva un montón de años ya intentando sacudirse esa imagen digamos, de héroe de la casa obrera, de tipo, pues, cuán perfecto y demás, ¿no? También, bueno, relataba hace poco que lleva desde los 32 años tomando medicación para la depresión y demás, y que bueno, que ya sabéis que esto a veces es algo genético, y que también, bueno, que están controlando él y Patty, que bueno, pues que sus hijos no muestren síntomas, ¿no? De para atajarlos a tiempo, ¿eh? Yo creo que está haciendo muy bien Bruce en esto de dar cara a esta enfermedad que afecta a la mayoría de la población mundial en alguna etapa de su vida. No todos tenemos que ser aquí tipos duros y cosas de esas. Tenemos nuestras limitaciones y normalmente en nuestra sociedad pues vivimos casi siempre al límite, ¿eh? De presiones, todo el trabajo. Presión porque tienes trabajo, presión porque no tienes trabajo, presión porque tienes niños, tienes trabajo, tienes que llevarlos al colegio, a volver, no te van bien las cosas en el trabajo, no te van bien las cosas en casa. Esto es una mochila muy pesada, comenta Bruce Springsteen, que con la edad aumenta, ¿no?, el peso de esa mochila. Yo que os digo, no tenéis que intentar ser supermanes. A la mínima que no os encontréis al 100%, pedid ayuda, tanto a familiares como a profesionales. Bueno, pues ya sabéis, el 16, dentro de unos días, especial en Netflix, vais a poder ver qué lleva haciendo ahí más de 200 noches seguidas con todo vendido el señor Bruce Springsteen. Y bueno, nosotros también lo veremos, porque claro, como no tenemos 2.000 euros para pagar esa entrada, $2.000, perdón, pues tendremos que disfrutarlo a través también del canal Netflix. Y nos vamos a despedir pues escuchando a, pues yo creo, una de las primeras versiones que se publicaron de temas de Springsteen, pero realizado por una mujer. En este caso estamos hablando de la rockera Susie 4, que en su día hacía esta versión, pues quizás de el tema más conocido por el público en general, aparte del Born in the USA, del señor Springsteen. ¿Qué es? Gonzalo, ¿qué tema? Born to Run. Drive. Bueno, Nacho, esta semana ha pasado algo que me ha llenado de orgullo y satisfacción, porque ya tenemos dos artistas que suenan en nuestro programa, que es posible que durante un tiempo solo hayan sonado en nuestro programa y que a partir de, pues de unos meses van a ser conocidos internacionalmente. ¿Vale? Hay unos premios en Estados Unidos, ya sabéis, los Grammy. ¿Quién no tiene un Grammy, Nacho? ¿Cuántos Grammys tienes tú, por cierto? Pues mira, con este año 85. 85. Y 20 Oscars al más simpático. Ajá, pues tenían un Grammy hasta los Solfamidas, ¿no? En aquel, sí, aquel... pasa que metieron aquella a ensayar y se fue todo al garete. Era un capítulo de los Simpsons en los que, bueno, parodiaban en parte estos premios norteamericanos a la música, que los hay todos los años. La próxima ceremonia tendrá lugar en febrero del 2019 en el, parece que se llama Staples Center, y pues como os digo, van a, yo creo que sin duda van a ser premiadas dos artistas que llevan sonando aquí mucho tiempo. Una de ellas incluso tenemos el honor de tenerla como seguidora en Twitter. Estamos hablando de Margo Price, que es la mujer que va a sonar a continuación, y luego os hablamos por qué está nominada a un premio Grammy. Bueno, Nacho, pues Margot Price está nominada a, si no me equivoco, al mejor nuevo artista, ¿eh? Ya sabéis que lleva dos long plays largos. Long play. Parece Cuéntame, este programa le ha sido montado un long play. Lleva dos álbumes publicados. ¿Y también está disponible en casete? Con el sello del señor Michael Stipe. Michael Stipe, no, perdón. Jack Black. De White Stripes. Ex, perdón, de White Stripes. En su sello Thurman Records. Lleva ahí publicados dos álbumes que están, la verdad, muy bien los dos. El tema que escuchábamos ahora, pues estaría del primero. Y como os decía, teníamos otro artista ahí también que estaba nominado esta vez a varios premios Grammy. Se trata de Brandi Carlile. Ya sabéis que este álbum este año publicaba un álbum que lleva por título By the Way I Forgive You. Ya os decíamos aquí que esto olía que lo iba a petar. Y atentos, está nominada a, si no me equivoco, cinco premios Grammy. Es de las más nominadas este año, creo que es la tercera más nominada. Y está nominada a álbum del año, perdón, a tema del año o grabación del año, con The Joe, que es el primer sencillo que aparecía de ese trabajo. A álbum del año también, como os decía, por By the Way I Forgive You. A canción del año, por The Joke. A la mejor actuación de música americana de raíces, también por The Joke. Y también es que tampoco entiendo mucha diferencia, a la mejor canción con raíces, también de Joke. Pues a todos estos premios está nominada Brandi Carlile. Alguno caerá, yo creo que por lo menos la mitad. El del álbum me extraña, porque hay mucha competencia y sobre todo algunos de los que están ahora petándolo, como el tipo este que no le encuentro sentido alguno, Drake. Pues también está este hombre ahí compitiendo directamente con Brandi Carlile. O sea que lo tiene difícil, pero yo creo que la mitad se los lleva. Sobre todo estos que tienen que ver con música de raíces, música americana, música country. Yo creo que eso se los va a llevar de calle. Y nos alegramos mucho, Nacho, porque llevamos aquí tiempo siguiéndola y lo siempre lo hemos dicho, que esta mujer tenía que pegar ya el escopetazo. Algún año, sí, ¿no? Sí, es este. De todas maneras, espero que después de llevarse los Grammys, que supongo que se llevará, que se mantenga, porque también te recuerdo que hay otros artistas como Sheryl Crow que barrieron y pues luego fueron noticia más por lo que hacían fuera de los escenarios que no por lo que hacían dentro del escenario. Y bueno, para celebrar esta noticia tan positiva para la carrera de Brandi Carlile, vamos a escuchar uno de los temas que aparecía en este último trabajo, By the Way I Forgive You, un tema, Nacho, que tiene, bueno, hay como unas reminiscencias a aquel primer grupo de Neil Young, Buffalo Springfield. Es más, os va a recordar a la canción que conocéis todos gracias a un anuncio, no me acuerdo si era de automóviles, una furgoneta o algo así. Y así todo, bueno, es capaz de hacerlo original, digamos que se basa un poco en ese tema, pero es después un tema original de Brandi Carlile, este Fulton County Jane Doe. Sí. Girl, the whole world's gone crazy, and there's only this life with nothing, and all we're taking is a name. That's why I've written you this song. This is for Fulton County, Jane. Girl, the whole world's gone crazy. Vamos a retomar la noticia del principio, que me quedó una cosa en el tintero, que recientemente Bruce Springsteen en su página web colgaba una nota informativa indicando que para el año que viene no va a haber gira con la E Street Band, que quería así acallar ciertos rumores que había de gira con la E Street Band, que va a intentar pues acabar varios proyectos que tiene en marcha. Habla de varias grabaciones, o sea, a lo mejor nos sorprende con un disco totalmente ajeno a la E Street Band. Molaría algo tal vez con aquellos músicos que lo acompañaron en las Seeger Sessions. Y bueno, fijo que Bruce nos sorprende con algo. A mí también molaba, ¿no? O sea, a ti, Nacho, pues un disco de Bruce, no sé, acompañado de amigos, aparte de la E Street Band, o sea, yo qué sé, tipo esto que va haciendo varias veces el señor John Fogerty, de eso, de grabar temas suyos, grabarlos con gente de su quinta, otros más jóvenes, y bueno, que se da un aire distinto, ¿no?, a sus temas. Pues eso, que Bruce el año que viene no gira con la E Street Band. Y para acabar el programa... Así que, chicos, podéis guardar vuestros cartelitos de mierda con canciones que queréis que suenen. ¿Eh? Y podéis dejar a los niños en casa, que es donde tienen que estar, bueno, no en la fila 1. Bueno, a ver, Gonzalo, tampoco están... ¡En casa! ¡Los niños en casa! A ver, es mucho peor que te suban... Que te lo suben al escenario, Nacho, que te jodan los conciertos, por decir otra cosa. Bueno, claro, eso es mejor hablar con Bruce. No subas a nadie, no hagas caso a los carteles, olvida de todo, es el público... No, iba a decir una burrada, pero... Hombre, yo de todas maneras considero bastante para el espectáculo que se te suban alguien a hombros justo delante de ti. Pues normalmente eso, que te suben delante, es un niño. Sobre todo cuando estás en la fila 1. No. Y un niño con cascos, que ocupa más. Bueno, a ver, un niño cabezón con cascos. Después de este nuevo fichaje de Mr. Grinch por Asbury Park, vamos a seguir con otro músico al que se le ha comparado muchas veces. Como tantos otros. Bueno, desde un principio de que era el nuevo Dylan y después que era el Bruce Springsteen pobre, decían por ahí. Era lo que en el vocabulario millennial sería un Bruce Springsteen de hacendado. Sí, el equivalente norteamericano al Puma. Sorpresa. A ver quién lo adivinó. Come all young fellers, so young and so vine, and seek not your fortune in the dark, dear mine. It'll form like a habit and seep through your soul, till the stream of your blood flows black as the coal. It's dark as the dungeons and damp as the dew, where the dangers are double and the pleasures are few, where the rain never falls and the sun never shines. It's dark as the dungeons way down in the mine. There's many a man I have seen in my day who lived just to labor his whole life away, like a fiend with his dope and a drunkard his wine. A man will have lust for the lure of the mine. It's dark as the dungeon and damp as the dew, where the dangers are double and the pleasures are few, where the rain never falls and the sun never shines. It's dark as the dungeons way down in the mines. Come midnight or morning or middle of day, it's the same to the miner who labors away. For the demons of death often come by surprise. One fall of the slate and you're buried alive. For it's dark as the dungeons and damp as the dew, where the dangers are double and the pleasures are few, where the rain never falls and the sun never shines. It's dark as the dungeons way down in the mine. I hope when I'm dead and the ages shall roll, my body will blacken and turn into gold. I look from the door of my heavenly home and pity the miners who dig in my bones. It's dark as the dungeons and damp as the dew, where the dangers are double and the pleasures are few, and the rain never falls and the sun never shines. And it's dark as the dungeons way down in the mine. Seek not your fortune in the dark, dreary mine. Pues sí, efectivamente, amigos y amigas, no era Bruce Springsteen, ni mucho menos. Era, pues, una de las múltiples intentonas de encontrar en cada discográfica un nuevo Bruce Springsteen. Luego se repitió más adelante, todo el mundo quería tener su... cuando salió Kurt Cobain, querían tener un grupo como Nirvana, un grupo grunge, así, tirando a... ¿Cómo lo definiríamos? Deprimente, depresivo. Más adelante, cuando... incluso, más o menos a la par, cuando Rain tuvo éxito, todo el mundo quería tener una banda alternativa con un cantante singular. Y pues más allá, incluso en otros estilos. Sí, todo el mundo quería tener un Bob Dylan, también. Bueno, pues iba a decir que todo el mundo quería tener una Beyoncé. También, sí. Yo también. Johnny Cougar empezó como Johnny Cougar, o sea, como Juanito el Puma, luego como John Cougar, ya cuando creció un poco más, después se quitó lo de Cougar, o mantuvo Cougar y añadió el Mellencamp, y ahora ha quedado como John Mellencamp, ¿no? Que es su verdadero apellido, John Mellencamp. Es como Manolín, que vas a ser mayor, Manolón. Y lo traemos hoy al programa porque ha publicado una especie de recopilatorio así muy particular en el cual recoge pues temas pertenecientes, digamos, al cancionero popular norteamericano y que a lo largo de su carrera ha interpretado en otros álbumes o si no en proyectos alternativos, como por ejemplo como banda sonora para algún que otro documental. En este caso el tema que escuchábamos, Dark as a Dungeon, pertenecía a un documental de National Geographic del pasado 2017 que llevaba por título From the Aces. Vamos a seguir escuchando más música de John Mellencamp y después, ya sabéis cómo somos aquí, vamos a hablar de cotilleos a la carnaza, que es lo que nos gusta aquí. Nos vamos a tirar directamente a la prensa amarilla aquí en Asbury Park para, bueno, ya sabéis, alternativa al fútbol, pues hay que hacer esto. Exactamente. Tenemos, si no, nadie nos escucha. Tenemos eso, los clickbaits de la canción de la que todo el mundo habla, la versión en directo que te hará llorar. Aquí no, aquí somos más honrados y directamente vamos aquí al morbo. John Mellencamp, Mobile Blue. Decíamos antes, este trabajo, Other People's Stuff, es el álbum, es el nombre del álbum, perdón, pues es un recopilatorio poco habitual. Lo bueno que tiene es que podemos ver la evolución en el estilo musical del señor John Cougar Mellencamp a lo largo de los años en este recopilatorio. Ahonda en versiones más country folk, después temas ahí, temas bastante rockerillos, y así que ahí tenéis, pues si queréis iniciaros en la música de John Mellencamp, este trabajo pues es muy, muy interesante. Vamos a seguir escuchando más música del señor John Mellencamp, el cual no es muy conocido en nuestro país. En los 80 sí tuvo algún que otro éxito que, digamos, sonó en nuestras emisoras. Bueno, más o menos el mismo caso que el señor Bob Seger. Pero es curioso ver cómo hace unas semanas en el diario El País lo presentaban, Nacho, como este es John Mellencamp, el rockero de 67 años con el que se ha comprometido Meg Ryan. Lamentable. A ver, tú piensa en El País, ¿no? Vale. Ese periódico es para lo que ha quedado. Sí. O sea, lo que era hace 10, 15 años, no vamos a estar atrás en el tiempo, ahora es un vocabulario pues para la gente de hoy, que siendo el periódico de mayor tirada y más influyente que hubo en este país, da vergüenza ajena. Cuando decían, hoy ha llegado Soledad Gallego Díaz a dirección, qué bonito, ay, va a dar un nuevo impulso, una nueva visión. Esa es la visión que da John Mellencamp, es el novio de Meg Ryan y es un rockero. Sí. Es bastante, bastante triste, porque lo que os digo, John Mellencamp, aunque en nuestro país no es muy conocido, a nivel internacional sí es muy conocido. Lo que pasa es que son de estos artistas que no se han prodigado fuera del territorio norteamericano, entre otras cosas porque no lo necesitan. Este álbum, el próximo año que viene, pues lo defenderá en directo en una gira que comenzará, si no me equivoco, ya en febrero. Así que todos los que tengáis la oportunidad de verlo en los Estados Unidos, pues no perdáis. Eso de lo defenderá suena a... Sí, porque... A tesis doctoral. No, es que ya te digo que es un recopilatorio un poco particular. Bueno, son temas que ya han sonado a lo largo de su carrera y algunos, como os decíamos, en ocasiones especiales o en otros trabajos aparte de su carrera discográfica. Ya sabéis que es polifacético. John Mellencamp ha dirigido películas, pinta... Y también, ya sabéis, un músico muy recomendable. Vamos a seguir escuchando más música de John Mellencamp aquí en Radio Crash, en Asbury Park. Y tenemos aquí este Break of the All 197. Gave him his orders in Monroe, Virginia, saying, Steve, you're way behind the times. This is not 38, this is old 97, so get her and spend her on time. Well, he turned around and he said, Jerry's old greasy farming, shovel on a little more coal. When we cross that big white mountain, you'll be watching old 97 start to roll. It's a mighty long road from Lynchburg down to Danville on a line of 3 mile grade. It was on that grade that he lost his Everest. Should have seen the jump he had to make. They were going down the grade at 90 miles an hour when the whistle broke into a scream. He was found in the wreck with his hand on the throttle, scalded to death by the steam. where the telegram came from Washington City. And this is how the telegram read: that the brave engineer in the old 97 is laid out in Danville and he's dead. Now all of you ladies, take heed and take warning, and try to learn. Never speak harsh words against your loving husband, 'cause he may never return. No, he may never return. Bueno, antes decíamos que hay gente que define a John Mellencamp como el Springsteen pobre, no, más bien el Springsteen de pueblo, aunque bueno, New Jersey tampoco es que sea, sobre todo frijol, ¿no? Pero bueno, ya podéis, aquí pues había cierto paralelismo, ¿no? También a ciertos trabajos de Springsteen en el sonido, como no, esa armónica, esa guitarra, esa manera de cantar. También actuó, en, ya sabéis, en 2010 en el juramento de Obama, con, por cierto, con una versión que también tiene recogida Springsteen en su Seeger Sessions, el, si no me equivoco, el tema Eyes on the Prize. Ya os digo que todos estos temas de este recopilatorio están sacados del Great American Songbook, que es como el cancionero, el gran cancionero americano, que son, que recoge pues temas casi ya tradicionales, ¿no?, de la música norteamericana del siglo, del pasado siglo XX, y donde pues aparecen muchos temas de compuestos por gente como Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter o Richard Rogers, o sea, artistas bueno, pues de esa música que también recopilaba a mediados del siglo pasado el señor Pete Seeger, ¿no?, que ya sabéis que trabajaba también pues recopilando música tradicional norteamericana. Pues así, a lo tonto y a lo bobo, pues una vez más estamos llegando ya al final del programa. Os vamos a dejar con Arturo y su movida en la cantina. La semana que viene aquí tendremos, ya sabéis, a Pablo Valdés. Ya os lo anunciábamos la semana pasada. Gracias, Gonzalo, porque me acabo de enterar ahora. Me he enterado por la prensa, como el otro. Sí, más o menos. A ver si se puede, si puede conseguir. Ya sabéis que Pablo pues está continuamente actuando, le están saliendo continuamente bolos, pero a ver, nos ha dicho que para la semana que viene lo más seguro es que esté con nosotros. Es eso la final de Operación Triunfo, entonces. Y a ver, vamos a ver si hacemos un programa en el que, ya sabéis, va a haber sorpresa, va a presentar su nuevo trabajo aquí en exclusiva en Asbury Park, en, ya sabéis, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Un trabajo en el cual nosotros, bueno, hemos tenido nuestro pequeño papel. Bueno, pero todo eso se descubrirá la semana que viene, si por fin conseguimos que esté Pablo aquí con nosotros. Ya sabéis, lo habitual, al otro lado del cristal, en los controles al micrófono, con 22 en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, hoy pisando el acelerador, y no solo de manera metafórica, con todos ustedes ha estado el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la cocción, en el guión, en los bongos, y hoy con todo a punto para que pudiéramos hacer este programa sin pasar por la casilla de salida y sin pagar las 20.000 pesetas de multa, que igual me llegan, Gonzalo Martínez. Y os dejamos, como no, con John Mellencamp, con el tema quizás más antiguo de los que aparece en esta recopilación. Y quizás también el más cañero. Por eso lo hemos dejado para el final. Bueno, pues para acabar en todo lo alto. Con todos vosotros, el futuro marido de Meg Ryan. Por lo que hemos quedado. Que va a ser su quinta mujer, me parece. O sea, lleva ya una carrera espectacular. Bueno, ella, la mitad tampoco, de los, ella de los, tampoco lo hace mal, ¿eh? No, no, la mitad de los Estados Unidos deben ser hijos de John Mellencamp. Es el Julio Iglesias americano. Ya sabéis, el Puma americano. Hasta la semana que viene. Adiós. But I love you.